Este episodio está enfocado a usuarios de nivel básico e intermedio. Uno de los fenómenos que a últimas fechas se ha estado dando es el realce de la interfase gráfica de Linux. Generalmente esta interfase, hay que admitirlo, es pobre y poco llamativa, demasiado básica si la comparamos con otros sistemas operativos como el OS X de Macintosh. Mencionaba que a últimas fechas esta interfase se ha ido transformando poco a poco. Hay diferentes proyectos dedicados a hacer que el escritorio tradicional de Linux se haga más llamativo y ahora hasta espectacular. En esta ocasión hablo un poco de proyectos como Compiz y Beryl que se han encargado de dar un gran realce a esta interfase, incorporando llamativos elementos y efectos 3D, al grado que algunos han sido copiados por otros sistemas operativos, como en la última versión de Windows. Rosso Café Podcast. Comentarios cotidianos, monólogos curiosos. Un podcast grabado desde la Ciudad de México, compartiendo lo que pasa en la zona metropolitana del Valle de México. Isaac Rosillo, el mejor alumno del podcast. Rosso Café Podcast. Empieza describiendo algunos conceptos básicos como lo es primero OpenGL. OpenGL es una especificación estándar de una API, o sea, un documento que describe un conjunto de funciones de programación y su comportamiento exacto, y que sirven para escribir aplicaciones que produzcan gráficos en 2 y 3 dimensiones. OpenGL se utiliza en programas de tipo CAD, programas de realidad virtual, simulación y desarrollo de videojuegos, y también por supuesto en Compiz y Beryl. Su principal competidor es el Direct3D de Windows. Otro concepto importante es XGL, que es un servidor gráfico que aprovecha las capacidades de las tarjetas de gráficos modernos mediante controladores que soportan la aceleración por hardware, OpenGL, Xvideo y efectos especiales, lo que permite usar un gestor de ventanas como Beryl. Su desarrollo fue iniciado por David Rivman del equipo de Novell. XGL se hizo famoso a principios de 2006, cuando Novell realizó una presentación usando XGL con algunos efectos visuales con ventanas con transparencias y un escritorio rotatorio en 3D, el ahora famoso cubo. El último concepto importante es AIGLX, que significa Aceleración GLX Indirecta, y es un proyecto libre iniciado por la Fundación X.org y la comunidad de Fedora Linux para permitir aceleración indirecta GLX, capacidades de hacer render en X.org y drivers DRI, lo que permite tener un renderizado por hardware sobre GLX. Es un componente necesario para ofrecer un buen rendimiento en el uso de OpenGL, Beryl, Compiz o Metacritic. Tanto Beryl como Compiz pueden trabajar sobre XGL o sobre AIGLX. ¿Cuándo puedes usar XGL? Según información del extinto blog de Fred.cpp, te conviene usar XGL si tienes una tarjeta ATI serie 9550-9600, X200, X300 o superior. El driver libre Radeon no funciona del todo bien en estas tarjetas, y en cambio el driver propietario sí, pero el driver propietario no es capaz de funcionar con AIGLX, así que no queda más que usar XGL. Según la misma página de Fred.cpp, es preferible usar AIGLX si tienes una tarjeta Intel o Nvidia o alguna otra con drivers que soporten las extensiones de AIGLX, o si tienes una tarjeta ATI Radeon modelo 9250 o menor. El driver libre Radeon proporciona las extensiones necesarias para usar AIGLX, y el driver propietario no solo no las soporta, sino que ya dejó de dar soporte para estas tarjetas. También, según comentarios encontrados en la bitácora de Miguel Palma en www.ubuntu-es.org/index.php/q=blog/7871, este enlace lo van a encontrar también en la página del blog. Bueno, según esta bitácora de Miguel, XGL consume más memoria que AIGLX. En pruebas en su Momo, mi computadora, he notado que Beryl es más ágil cuando corre bajo AIGLX. Bueno, ahora sí, ¿qué es Compiz? Compiz es un gestor de ventanas, es decir, un software encargado de gestionar el comportamiento de las ventanas de los programas que se ejecutan. Es diferente de, por ejemplo, Metacity, el gestor por default de GNOME, porque Compiz permite aprovechar las capacidades del servidor gráfico en caso de que éste permita la comunicación directa con la tarjeta de video, como lo hacen XGL y AIGLX. Esto le permite realizar efectos en la composición de las ventanas, como los efectos que aparecen al minimizar una ventana y una vista en forma de cubo del espacio de trabajo. Puede reemplazar a los gestores por default de GNOME, que es Metacity, y el de KDE, que es KWin. Compiz es mantenido por Novell. Ahora, ¿qué es Beryl? Beryl es simplemente una derivación o fork de Compiz. Antiguamente era una rama mantenida por la comunidad de Compiz llamada Quinstorm y que se separó el 19 de septiembre de 2006, luego de que el equipo XGL Compiz rechazara la proposición de combinar los cambios de Quinstorm con Compiz Vanilla. Algunas diferencias de Compiz y Beryl son: el decorador de ventanas de Compiz es CGWD y el de Beryl se llama Emerald o Esmeralda. Normalmente, un tema de CGWD puede portarse a Emerald cambiando la extensión de .cgwd a .emerald. El gestor de temas se llama Emerald Themer. Beryl usa un archivo backend para su configuración en vez de usar GCOM, por lo que casi no tiene ninguna dependencia de GNOME. También, Beryl tiene muchos plugins extras y efectos gráficos más elaborados. En Beryl hay cambios con frecuencia, al grado que casi a diario se añaden características y plugins. Una cosa que me gusta de Beryl y que no sé si Compiz lo tenga, es la recuperación en caso de fallos. Yo utilizo la versión CVS, digamos la beta, que se actualiza casi a diario, y durante algún tiempo a principios de año y por alguna causa desconocida, Beryl me fallaba y me dejaba sin decoraciones en las ventanas. Es decir, me quedaba sin barras de título, sin botones de minimizar, cerrar, etc., sin bordes de ventana, ni ningún otro elemento de las ventanas más que el contenido. Incluso me quedaba sin el famoso cubo. Afortunadamente, el configurador de Beryl permite cambiar cuando se desee de Beryl a, por ejemplo, en el caso de GNOME, a Metacity, sin reiniciar el equipo y así poder trabajar sin problemas. En la actualidad sigo usando esa misma versión, pero ya no me ha fallado. Beryl tiene un desarrollo más dinámico y es estrictamente una tecnología libre, conducida por una comunidad que no pretende más que dar al escritorio de Linux un aspecto moderno, funcional y visualmente atractivo. Si después de todo este rollo sigues en las mismas y no sabes qué es ni Beryl ni Compiz, te puedo platicar que son lo que permite que la interfase de Linux tenga un escritorio en forma de cubo, que puedes girar, que permite efectos en las ventanas al abrir, cerrar o minimizar, como el efecto de fuego, o efectos interesantes como la nieve y la lluvia en tu escritorio en tiempo real. Te sugiero que te des una vuelta por la página del blog de este podcast. En la entrada correspondiente a este episodio pondré algunos videos para que te des una idea más clara. Efectos de este tipo son proporcionados ya por ejemplo, Windows Vista. Solo que hay un pequeño detalle. ¿Qué versión de Windows Vista necesitas para tener estos efectos? Y más importante, ¿qué equipo te soporta esta versión? En la página www.microsoft.com/latam/windows-products-windows-vista-default.msfx puedes bajar un test de compatibilidad para saber si tu equipo actual es compatible con Vista. Si no quieres bajar este test, te platico que a grandes rasgos, los requerimientos de Windows Vista son mínimo un CPU de 1.6 GHz, 512 MB de RAM, 64 MB de video, disco duro de 7200 revoluciones por minuto, pero, dice ahí a un ladito, el hardware recomendado para que funcione perfectamente es un CPU de 3 GHz, RAM de 2 GB, video de 256 MB y un disco duro de 15.000 revoluciones por minuto. Esta información fue obtenida de la página winvista.sinfreno.com/producto.php. Una enorme diferencia entre lo mínimo y lo requerido, ¿no crees? Esto quiere decir que con los requisitos mínimos de hardware, Vista correrá, pero será muy lento. Por otro lado, necesitas tener mínimo la edición Home Premium, Business o Ultimate para correr los efectos gráficos de Vista. Esta última información fue obtenida de www.microsoft.com/windows-products-windows-vista-editions-choose.msbx. Como dijo el Terminator, hasta la vista, baby. Por otro lado, Beryl y Compiz también tienen sus requerimientos de hardware. La guía FAQ de Beryl de las preguntas frecuentes, ubicada en www.beryl-project.org/faq.php, cita sus requerimientos: procesador de 1.2 GHz, 256 MB de RAM, tarjeta de video GeForce 3, Intel i855 o ATI Radeon 7500 o algo similar. Y los requerimientos de Compiz pues son bastante similares también. Te platico el hardware que tiene su Momo, mi computadora, y donde corro Ubuntu y Beryl. Es un procesador Celeron de 1.8 GHz, 256 MB de RAM y tarjeta de video Nvidia GeForce FX5200 de 128 MB. Son casi los requerimientos mínimos de Vista, ¿verdad? Pero a diferencia de este, Ubuntu y Beryl sí me funcionan a muy buena velocidad. Cabreado con tu jefe, tu mujer, tu gobierno. Cabreado con la vida. Cabreados, el podcast. Cabreados.org. Te van a oír. Ahora, y por cortesía de Miguel Palma, te comento la guía que él ha escrito para instalar Beryl de una manera muy sencilla utilizando Nvidia y bajo GNOME en Ubuntu Edge F6.10. Todos los pasos a seguir deben hacerse desde una consola de comandos. Trataré de decirlos de la manera más clara posible, pero de cualquier forma en el blog de este podcast estarán los enlaces correspondientes para que puedas ver los comandos de una manera correcta. Advertencia: el siguiente bloque trata de explicar consecuencias de comandos que pueden no entenderse del todo si se utiliza la pronunciación correcta en inglés, por lo que, aunque no sea lo más correcto, la pronunciación se castellanizará para su mejor comprensión. Oh, ahora sí, los pasos del tutorial de Miguel. Este tutorial que él ha escrito es para tener la versión estable de Beryl. El primer paso que recomienda es verificar la aceleración mediante el comando glxinfo /vertical /grep /direct. Esto deberá arrojar un resultado que diga si está o no activa la aceleración. En mi caso responde Direct Rendering no, aunque supongo que debería responder Direct Rendering yes. Aún así, Beryl me está funcionando bien. El segundo paso es agregar a nuestro archivo sources.list el repositorio donde se encuentra Beryl. Primero, hay que abrir el archivo sources.list con un editor de texto mediante el comando sudo espacio gedit espacio diagonal etc diagonal apt diagonal sources.list. Esto abrirá una ventana con el editor gedit, aunque recuerda que puedes usar el editor de tu preferencia. Si no utilizas el comando sudo, es probable que no te deje guardar los cambios al archivo a menos que seas root. Una vez en el modo de edición del archivo, se añade la línea hasta el final dev espacio http://ubuntu.beryl-project.org --exe-mine, y se guarda el archivo y salimos del editor. El tercer paso es obtener la clave pública del repositorio que acabamos de añadir. Esto se hace mediante el comando www.espacio-http://ubuntu.beryl-project.org/root.o/arroba-lupine.me.uk.gpg-o-mayúscula-espacio/barra vertical-espacio-sudo-espacio-apt-key-espacio-add-wd-espacio-. Este comando lo único que va a hacer es añadir una firma para asegurarse que la información que se está recibiendo es la información correcta de Beryl y no algún código que pudiera dañar nuestro sistema. Luego de esto, el paso 4 es actualizar el sistema mediante el comando sudo espacio apt-get espacio update. Cuando este comando ha terminado, el paso 5 es la instalación propiamente de Beryl. Aplicamos el comando sudo espacio apt-get espacio install espacio Beryl espacio Emerald espacio Emerald-Temes. La palabra Temes, como si fuéramos a escribir tema, pero con una H entre la T y la primera E. Una vez terminado este último comando, Beryl ya está instalado y solo queda probarlo. En la misma consola de comandos tecleamos el comando Beryl-Manager con G. Si todo funciona bien, añadimos este comando Beryl-Manager a nuestro arranque mediante el menú de sistema, opción sesiones, opción programas de inicio. Usamos el botón añadir de esta ventana y la siguiente vez que reiniciemos nuestro equipo, Beryl iniciará desde el arranque. Sabemos que Beryl está bien porque al iniciarse nos muestra el splash o un gráfico de presentación de Beryl. Y a partir de este momento, podemos usar sus efectos. Si abrimos una ventana, esta se abre con algún tipo de efecto y si la movemos, parecerá como gelatina. Si damos clic sobre alguno de los escritorios, el cubo hará su giro. O bien presionamos las teclas Control, Alt y hacemos clic sobre el escritorio y mientras no soltemos el botón del mouse y lo movamos, el mouse claro, no el botón, el cubo estará girando. Lo que queda de aquí en adelante es simplemente configurarlo a nuestro gusto. Al lado de donde tengamos el reloj estará un icono de una gema de color rojo. Ese es el icono de Beryl. Si damos clic con el botón derecho sobre este icono, nos desplegará el menú. De allí las opciones Beryl Settings Manager es para configurar todas las opciones de Beryl así como los plugins, y Emerald Theme Manager nos servirá para seleccionar el tema que queramos. Ahí incluso hay un tema muy parecido a Windows Vista por si alguien lo extraña. Después de esto, tu sistema ya está configurado y Beryl trabajando. Recuerda que los enlaces a todo lo que se ha mencionado en este episodio, así como al tutorial de Miguel, los pondré en la entrada correspondiente de este podcast. Este es el final del episodio 7 del otro podcast sobre Linux. Antes de despedirme, quiero dar las gracias muy especialmente a Miguel Palma por el material proporcionado para la elaboración de este podcast. Miguel tiene su blog llamado Siuset 2.0 en Siuset, se los deletreo, siuzhet.blogspot.com. Allí él tiene muchísimos documentos muy buenos sobre Ubuntu. También, como les mencioné al principio, tiene un blog en la página de Ubuntu. También esa guía se las pondré en la página del blog. También quiero mandar un saludo muy especial a todos los que me han escrito últimamente y a quienes me han dejado su comentario en el blog, especialmente a Adrián de Perú, a Xijita en España, a Alejandro Castaño, originario de Almería en España y residente de Lille en Francia, a Barraca también de España, a Francisco Andrés de Madrid, a mi esposa que también me ha dejado un mail, a Carlos de Vega de Huelva, España, a Danilo Borek de Bahía Blanca, Argentina, a Cuitláhuac León de la Universidad Politécnica de Chiapas y también a Pedro Lozano y su audio correo que les voy a presumir. Hola, Senacam. Mi nombre es Pedro Lozano y bueno, ante todo darte las gracias por tu podcast y felicitarte por él. Esperamos, la verdad, muchos episodios de otro podcast sobre Linux. Quisiera proponerte un par de temas a tratar, sobre todo para novatos como yo. El primero es sobre instalación de programas en Ubuntu, ya que, bueno, pues al principio, bueno, por lo menos yo, nos hacemos mucho lío con repositorios, compilaciones y estas cosas. Y bueno, y el segundo es sobre la configuración de redes, más concretamente las redes Wi-Fi. Es lo único que todavía no he conseguido, por lo menos fácilmente. Te lo pido a ti porque la verdad es que, como tú lo explicas, lo haces facilísimo, sobre todo para súper torpes novatos como yo. Pues nada más, Tinacán, un saludo desde Badalona, España, y darte las gracias por tu podcast de nuevo. Pedro, muchísimas gracias por ese audiomensaje. No creo que haya usuarios súper torpes novatos, sino más bien usuarios con poca experiencia, pero eso es algo muy sencillo de solucionar. Como ya te había comentado, las sugerencias de tus temas son bienvenidas y trabajaré en ellas. Me da mucho gusto recibir tanta comunicación de parte de quienes me escuchan. Muchísimas gracias por sus comentarios. A ti que me estás escuchando, también te agradezco el haber bajado el podcast y espero que, a pesar de todo, no se te haya hecho tedioso o demasiado técnico. Por favor, déjame tus comentarios al respecto en el blog de este podcast en www.opsl.com.mx o, si lo prefieres, mándame un mail a fmcruzg@gmail.com. También, si lo prefieres, puedes mandarme un audio correo como lo hizo Pedro, que pues es muy buena idea, me encanta escuchar. Ok, también quiero recomendarles que escuchen a Lean Podcast y a Los Pingüinos en el Alambre, que nos traen las últimas noticias, tips, algunos tutoriales e información importante sobre el mundo Linux y el mundo del software libre. Los enlaces a estos podcasts también están en la página del blog. Ahora sí, este es el final del otro podcast sobre Linux número 7, grabado el 4 de marzo de 2007. Muchísimas gracias por haberlo descargado. Te recuerdo nuevamente que si tienes algún comentario o sugerencia para este podcast, ya sea para mejorarlo, para sugerir algún tema o simplemente para decirme hola, ¿qué tal?, yo te escucho, puedes ponerte en contacto conmigo, ya sea dejando un comentario en la entrada del blog en www.opsl.com.mx o bien mándame un correo o un audio correo, mucho mejor, a fmcruzg@gmail.com. Si lo deseas, puedes agregarme a tus contactos de Gmail usando esa dirección fmcruzg@gmail.com. Yo soy Xenacán, Félix Martín Cruz, y me despido desde algún lugar de la ciudad de León, Guanajuato, México. Este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música de fondo es Debate. Su página web es www.debate.com.mx.